compré unos panty mosquinos pa' que modele. Y un perfume bon, ay, qué rico huele. Ese culito. Solo quiere money, vaya.